So this shit crazy. Heat Mike, you got the hit though. Dios bendíceme. Dame una larga vida que yo voy a hacer el bien. Estoy joseando, multiplicando billetes de 100. Esto no es nada nuevo, la lealtad primero. Código callejero, papá, Dios bendíceme. Dame una larga vida que yo voy a hacer el bien. Estoy joseando, multiplicando billetes de 100. Esto no es nada nuevo, la lealtad primero. Código callejero. De enero a enero joseando, mucho dinero buscando. En lo profundo de su pussy buceando. Soy un pirata y estoy navegando. Triple 6, Balenciaga en los pies. Payday, mami, me siento fresh. Mac 3, pa'l año 2003. Glock 19, peine 33. Estamos on deck, BBS on my neck. Una bitch on my dick, fumo my haze. Yo no camino con fakes, desde el barrio soy un rey. Saquen los roles que llevo la pantera rosa. Malla rosa de mi fosa. No comprometas tu vida hablando ciertas cosas, que la lengua es peligrosa. Ey, desde niño soy un poco violento. Había muchos muertos cuando estaba creciendo. Y con las historias hice dinero. Ellos morían, yo vivía escribiendo. Ahora estoy en la suite más cara. Una mexicana me lo mami y yo prendo. Y Vixo tú y la roleta al BM. Enemigos caen y nosotros subiendo. Dios bendíceme. Dame una larga vida que yo voy a hacer el bien. Estoy joseando, multiplicando billetes de 100. Esto no es nada nuevo, la lealtad primero. Código callejero, papá, Dios bendíceme. Dame una larga vida que yo voy a hacer el bien. Estoy joseando, multiplicando billetes de 100. Esto no es nada nuevo, la lealtad primero. Código callejero, oh, oh, oh. Antes yo estaba mal, ahora estoy bien, gracias a Dios. Por esto me sacrifiqué, no lo pensé y se me dio. Sé que muchos quedaron atrás, pero no es culpa mía si usted la soñó. Muchas veces metieron el pie para verme caer, pero no pasó. Manito, póngase la pila, porque si no la ola se le pira. Lo vi de lejito mirándome mal y se nota que quiere mi vida. Yo estoy trabajando de noche y de día, llevando la delantera en la vía. Tu baby se monta mal la mía, no es culpa mía, no. Vale, si hagas de pija cabeza, de verdad que me veo cabrón. Y tu baby te tiene de cabrón, me como a las presas, soy el león. Hey, ella mueve el culo cuando rapeo y cuando le canto reggaetón. Niño, se está cumpliendo la misión. Millones que los que hay en mi visión. Hey, mírame, mírame, mírame. Invirtiendo en mi futuro, invirtiendo en ese culo. Voy a ganar todo, voy por lo seguro. Hey, me siento Drake para el 2010. No creo en bitches love para los Lil Wayne. Con mi nigga celebrando en la mansión. Una sola cara hasta la muerte. So, this shit crazy.